el viento, y la noche, y la brisa sobre el mar vapulean constantemente mi idea de amar. No es por ti, que es por la manta, me quiebro como un cristal. Nubes blancas buscan tiempo, ya me dejo engañar. Puedo ser un tipo saturniano, melancólico y decepcionado, preferir lo poluto a su rayado, al que le sobran jaulas y recuerdos y sonrisas bastardas. De gatos de Angora, de gatos de Angora, de gatos de Angora. De gatos de Angora. Y el capricho que destruye el imposible rincón, inconsciente cosmonauta, ceniciento corazón. No es por ti, que es por la manta, me quiebro como un cristal. Nubes blancas buscan tiempo, ya me dejo engañar. Ser un tipo saturniano, melancólico y decepcionado, preferir lo poluto a su rayado, al que le sobran jaulas y recuerdos y sonrisas bastardas. De gatos de Angora, de gatos de Angora, de gatos de Angora. Augustine. Yeah, okay, this one. So nothing else, so the other way.